quien amar. Las caleñas con su caminar me hacen delirar. Son rosado un jardín de amor que alguien cantó. Las caleñas con su caminar me hacen delirar. Son rosado un jardín de amor que alguien cantó. Me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor que...